De corazón nuevamente, lo que está en tu mente, cumbia chala. Tantas veces te insistí de que volvieras a mí, tantas cartas te escribí y aún no hay respuestas de ti. Mi corazón vacío está, él no te puede olvidar. Yo quisiera que regreses para volver a empezar. Sentimiento, cumbia y sabor para vos, amor. Vuelve, amor, que no puedo vivir si no estás a mi lado. We'll be right back.